La filosofía y sus cosas. Tenemos hoy al otro lado del teléfono a nuestro compañero Andreca Larrea. Con él vamos a dar un repaso a esa historia de la filosofía y sus cosas. Último repaso de esta temporada. Muy buenos días, Andreca. Bueno, cuéntanos, ¿por dónde íbamos o qué nos toca? Nos toca dar un pequeño saltito en la historia, porque lo habíamos dejado en todas esas corrientes que al comienzo de la llamada era cristiana, ¿no? Disputaban un poco intelectualmente, digamos, el final de las filosofías paganas y el comienzo de la teología cristiana. Hablamos de los gnósticos, ¿no? Y ahora vamos a dar un salto hasta el siglo XII, ¿no? Hay que tener en cuenta que a partir de del triunfo del cristianismo, de la instauración del pensamiento teológico en toda la Europa mediterránea, pues el pensamiento libre e independiente no lo tuvo nada fácil, ¿no? Y durante muchos siglos, digamos que el monoteísmo cristiano, la teología cristiana, impuso su capacidad de pensamiento y su capacidad, además, ¿no?, como productora de pensamiento, como copiadora oficial de los textos antiguos, ¿no?, y teniendo, digamos, esa hegemonía sobre los discursos, ¿no?, fundamentalmente, como digo, teológicos. Pero en el siglo XII comienzan a darse, digamos, los primeros pasos, ¿no?, que luego llevarán al renacimiento europeo, precisamente al renacimiento de todas esas filosofías tan detestadas y tan odiadas por la teología cristiana, por el cristianismo en general, ¿no? Hoy quiero recordar que para todo este recorrido que hacemos en la filosofía y sus cosas, nos guiamos por una obra del filósofo francés Michel Onfray, ¿no? En este caso, el segundo volumen de su Contrahistoria de la Filosofía, porque él ha recuperado muchas de las corrientes de pensamiento que las historias oficiales de la filosofía todavía hoy siguen siendo marginadas u olvidadas, ¿no? Y ocurre esto con este movimiento que a partir del siglo XII se llamó Espíritu Libre o Hermanos y Hermanas del Espíritu Libre, ¿no? Desde luego no constituye un movimiento filosófico materialista, de esos que hemos ido viendo desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no?, hasta la aparición del cristianismo, pero sí desde luego un pensamiento de la resistencia y de la resistencia a los dogmas cristianos de una manera, digamos, lineal o dogmática, valga la redundancia, de entender lo que fue el mensaje cristiano, algo que también vimos en los gnósticos, ¿no? Es decir, sigue siendo un pensamiento idealista, un pensamiento que afirma la existencia de un alma individual, cree en una vida más allá, pero que, sin embargo, supone, como decía, una hostilidad o una resistencia muy fuerte frente a el pensamiento o la doctrina oficial cristiana, ¿no? Todos conocemos el papel que tuvo la Inquisición, ¿no?, y digamos, las violencias a las que sometía a todos aquellos pensadores o pensadoras que se salían un poco del pensamiento dogmático, ¿no?, y de la doctrina oficial de la Iglesia, lo cual, ¿no?, explica que los hermanos y hermanas del Espíritu Libre, que es como se hicieron llamar, ¿no?, y que trabajaron en la clandestinidad entre el siglo XII, XIII y el siglo XVI, pues lo hicieran precisamente escondidos, ¿no? No existe un texto oficial, entre comillas, que recoja las ideas de este movimiento, por otra parte, muy plural, ¿no? Pero es un hecho y es una constatación, así lo señala Michel Onfray, que fueron miles las personas adheridas a esta corriente, pero en cualquier caso la clandestinidad, teniendo en cuenta que el castigo podía ser o era directamente la hoguera, les hizo precisamente enseñar o transmitir sus doctrinas con muchísima precaución, siempre en la clandestinidad, siempre de manera oral y no dejando ningún documento por escrito que pudiera revelar la identidad de sus prácticas, ¿no? Aquí surge, ¿no?, todo el movimiento sectario, ¿no?, entendido en el sentido no peyorativo de la palabra, no como lo utilizamos hoy en día, sino en el sentido de un grupo que tiene que protegerse de un exterior hostil, ¿no?, y que tiene un conocimiento que es solo para determinados iniciados. Es decir, aquí la confianza entre los practicantes de este conocimiento era esencial para poder pertenecer a esa secta, ¿no? Pues, sin embargo, a pesar de estas prácticas sectarias y secretas a las que estaban obligados, ¿no?, los hermanos y hermanas del Espíritu Libre, ¿no?, Onfray afirma con rotundidad que esboza la primera filosofía europea coherente, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el fundamento de su de su pensamiento. Bueno, pues ellos tienen una interpretación del mundo radicalmente opuesta a la doctrina cristiana en lo que se refiere a la cuestión del pecado, que es una cuestión que marca la concepción europea del cuerpo, la relación con el cuerpo, la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos conocemos estos asuntos. Pues para el espíritu libre, el hombre, ¿no?, por sí mismo es un ser divino, puesto que ellos son panteístas y afirman que todo lo que existe es Dios, ¿no? Y si todo lo que existe es Dios, no hay nada de pecaminoso en las acciones humanas, el cuerpo no tiene nada de negativo, no lleva la marca del pecado original, como dice la doctrina cristiana, y hay que recuperar el cuerpo, celebrar el cuerpo, porque el cuerpo también es divino, ¿no? En este sentido, su lucha es en contra de la represión, ¿no?, que había organizado la Iglesia contra todo aquello que supusiera placer, hedonismo, sexualidad o simplemente dejarse llevar por los placeres del cuerpo, ¿no? Para la Iglesia cristiana, la palabra epicureísmo, vinculada a las filosofías antiguas del placer, que de alguna manera continúan con el espíritu libre, era sinónimo de paganismo, era sinónimo de diabolismo, era sinónimo de toda la negatividad posible en el mundo, ¿no? Y decía antes que incluso en nuestra cultura contemporánea y nuestras prácticas contemporáneas todavía está presente todos estos siglos de relación negativa con el cuerpo humano, ¿no? Y aún estamos por recuperar una cierta relación positiva con el cuerpo que las filosofías orientales supieron durante mucho tiempo, muchos siglos, mantener, ¿no? El espíritu libre también tiene una concepción de la historia distinta, ¿no? Los cristianos piensan que la historia comienza cuando Dios crea el mundo a partir de la nada y que acabará con la segunda venida del Mesías, el fin de la historia, etcétera. Sin embargo, ellos tienen una concepción cíclica de la historia, análogamente a la que tenían los filósofos griegos de la antigüedad, ¿no? Y esta concepción cíclica, unida a su rechazo de la idea de pecado, porque todo es Dios y todo es divino, ¿no?, les lleva a afirmar una inversión de los valores, ¿no?, interpretando libremente la Biblia, ¿no? También hay que recordar que el cristianismo, cuando establece, digamos, el dogma, el canon de la Biblia, bueno, pues deja muchas cosas en un segundo plano, y la propia Biblia es un libro que permite muchas interpretaciones, ¿no?, pues da pie a el espíritu libre, precisamente a esa celebración de los placeres, del lujo e incluso de la sexualidad. Es decir, una afirmación de la vida humana en su integridad, sin disociar el cuerpo y el alma por un lado y volcarse, digamos, en la vida del alma más allá de la muerte, ¿no?, sino en la vida concreta que cada individuo tiene en este mundo unido a su cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que, es lo que también le interesa rescatar a Onfray, que el epicureísmo, que estas filosofías del placer de las que hemos hablado en alguna otra edición, sobreviven curiosamente en una filosofía que es claramente idealista y que además podríamos clasificar de cristiana, aunque sea un cristianismo de la resistencia, aunque sea un cristianismo heterodoxo, no es para nada una filosofía materialista, ¿no? Sin embargo, es posible que haya un epicureísmo cristiano, ¿no?, que estos términos fueran durante muchos siglos antagónicos. Bueno, y de aquí, ¿no?, señalábamos esta transición, los siglos XII, XIII hasta el XVI, vamos a llegar al Renacimiento, y hoy quería al menos poner las bases, ¿no?, de lo que será los programas de la próxima temporada, porque ya en el Renacimiento, ¿no?, gracias precisamente a estas filosofías clandestinas, gracias a esta línea de continuidad que une la antigüedad clásica con ese momento en Europa en el que se quiere recuperar todas las filosofías que el dogma o que la Iglesia cristiana había completamente rechazado y marginado, ¿no?, pues aparece. ¿Por qué tiene el Renacimiento una importancia? Y muchas veces esto se olvida, ¿no? Pues por la aparición de la imprenta en el siglo XV. Es decir, la imprenta se convierte en un medio de comunicación y de difusión de las ideas que no existía hasta ese momento. La Iglesia controlaba los libros, controlaba las copias de los manuscritos y no había posibilidad de que un pensamiento independiente, clandestino, o de que traductores que fueran a las fuentes originales difundieran sus ideas. La imprenta es una revolución, ¿no?, y la imprenta permite que el conocimiento se expanda, se vaya expandiendo progresivamente, no hay que contar también con analfabetismo de la población europea, pero bueno, poco a poco los textos clásicos empiezan a circular, se estudian con un poco más de libertad, se pone el énfasis en las traducciones del griego al latín, se recuperan autores que, como he dicho, la Iglesia había dejado un poco de lado, todo lo que no fuera Platón y todo lo que no fuera la parte de Aristóteles que más les interesó, pues había sido completamente marginal. determinado, ¿no? Se va hacia un estilo también en la crítica literaria mucho más ligero que la pesadez de la terminología y de la escolástica medieval, que era un tipo de literatura muy pesada, ¿no? Y se empiezan a, bueno, sentar las bases. Esto tiene que ver con muchos acontecimientos históricos, ¿no? No solo en el mundo de las ideas, pero bueno, por simplificarlo un poco, ¿no? El cristianismo comienza a retroceder, ¿no? ¿Por qué? Porque la preocupación por el más allá, la preocupación teológica, retrocede frente a una recuperación, lo que podríamos llamar un giro antropológico, y una recuperación de la ética, de la preocupación por la ética, por la moral, por la vida en la comunidad y sobre todo por la política, ¿no? Y esto hace que el cristianismo vaya retrocediendo, pero no hay que tener la perspectiva histórica adecuada. El cristianismo se resiste a perder esa hegemonía, ese poder político, ese poder en el campo de las ideas. Y bueno, en 1600 todavía, ¿no?, Giordano Bruno, astrónomo, filósofo, pensador, pues arde la hoguera, condenado por hereje por la Inquisición, ya en pleno siglo XVII, ¿no? Incluso mucho más allá, sabemos que la Inquisición siguió ejerciendo una nefasta influencia en lo que se refiere a la posibilidad de un pensamiento independiente. El propio Descartes tuvo bastantes dudas a la hora de publicar su discurso del método un par de siglos más tarde, precisamente por esta presión de la Inquisición, ¿no? Y por atacar y por citar una figura clave del pensamiento renacentista, ¿no?, habría que hablar de Lorenzo Valla, que propone ya directamente un cristianismo epicúreo, ¿no? Es decir, que en contra del cristianismo oficial, él afirma, siguiendo un poco este hilo conductor del espíritu libre y del epicureísmo, que de alguna manera ha sobrevivido durante todos estos siglos, ¿no?, pues propone de nuevo una afirmación del cuerpo como posibilidad, precisamente porque Lorenzo Valla era cristiano, no tiene nada de materialista, simplemente que era un cristiano heterodoxo, ¿no?, y propone que, bueno, a Dios, a la salvación, se pueda llegar a partir de la afirmación del cuerpo y no a partir de la negación del cuerpo, que era lo que proponía la Iglesia, ¿no? Y además Lorenzo Valla fue uno de los polemistas más radicales en contra de la Iglesia, más en su caso a cara descubierta, no se escondió, no utilizó pseudónimos, ¿no? Y una de sus descubrimientos más famosos es el hecho de que demostró la falsedad de un documento, que es el documento por el cual la Iglesia afirmaba que tenía el poder terrenal, puesto que el último emperador de Roma, Constantino, se lo había donado, ¿no? Y Lorenzo Valla demostró, con argumentos filológicos e históricos, que esa donación, ese documento, era una falsificación que había realizado la propia Iglesia, ¿no? Además, en ese momento estaba más que corrupta, con lo cual nos caracteriza un poco al personaje como un radical crítico del cristianismo, ¿no?, y que propone sea el placer un camino hacia Dios, algo desde luego que para la doctrina oficial de la Iglesia, incluso hoy, resulta poco menos que muy peligroso de aceptar o solo de pensar, pero ya en el Renacimiento se están poniendo las bases para todo lo que vendrá después: la filosofía moderna, la revolución científica, la ilustración, y esto sí lo dejaremos para las próximas ediciones de la filosofía y sus cosas. Ok, Andeka, pues regresamos después del verano con el Renacimiento y esperemos también con un poquito más renacidos. Muchísimas gracias, Andeka, y hablamos después del verano. Así es, nos vemos a la vuelta.